cuento de hoy, les decía, me lo palabrió mi amigo Juan José Morales Berríos y se llama El reloj despertador. Un cuento muy bonito. Óiganlo, óiganlo. En el bello pueblo de Estelí sucedió este cuento. Estelí es una linda ciudad con un progreso enorme. Clima fresco, ciudad llena de movimiento, pero que conserva su tímida elegancia provinciana de los pueblos segovianos. Con decirles que a Estelí dicen ellos que es la antesala del cielo. No sé si sea así, pero desde luego ellos lo dicen, ¿verdad, Fabio? Bueno, pues aquí en Estelí estuvo trabajando en un tiempo como buen conocedor de tabaco don Pancracio Prieto, nada más ni nada menos. Don Pancracio desde su juventud había sido sembrador de tabaco y conocía mucho de estas cosas. Fue en ese entonces cuando entró en Estelí el auge de la producción de tabaco y fue cuando don Pancracio fue a trabajar. Dejó por un tiempo el galope para trasladarse a ganar buen dinero a Estelí. Y doña Tula hacía sus comentarios. ¡Ay, pobrecito Pancracio! ¿Qué estará haciendo el pobrecito de Pancracio? Madre, ¿qué va a estar haciendo, pues? Humando desde su chilcagre, mascando su melenque y tirando los tajarrazos de saliva negros, ¿oído? Y en cada salivazo un enorme hueco que deja porque es puro veneno lo que tira. Pero niño, ¿y qué estás diciendo, ah? Pues si es la verdad, hombre, no es eso lo que hace siempre el tío Pancracio, pues. Pero hace falta, ¿verdad, mijo? Ahora puedo hablar lo que quiera, ¿verdad, madre? Porque no está él ni me puede callar, ¿verdad, te estás madre? Aprovechando. Pero insisto, hace falta, Pancracio. Pues le hará falta a usted, madre mía. Porque usted es una mujer pura, blanca como un pan de San Antonio. Pero lo que es a mí no me hace falta ese viejo. Para mí, que el pueblo está tranquilo sin el tal tío Pancracio. Carelara, Filiberto y yo, podemos serenatear sanamente. Echarnos unos traguitos, pues unos nacatamalitos y todo, sin que el tío esté carboneándolo a uno porque él en todo está metido. Pero hace falta, Pancracio, hace falta. Siempre hace falta un hombre experimentado, un hombre viejo. Ay, a propósito, madre. ¿Sí? Aprovecheme estos días. ¿Cómo? Aprovecheme. ¿Pero por qué? ¿Cómo es eso? Porque pronto yo también voy a volar. ¿Cómo, hijito? ¿Que vos también te vas a ir, ¿eh? Bueno, eso solo es por unos días, mi... Pero... Me voy también para Estelí. A Estelí. ¿Y qué vas a hacer, mijo, ah? Bueno, pues sí, yo tengo trabajo garantizado en Estelí. Por el caso de mi amigo Chico Moreno, el alcalde y dueño de la luz de eléctrica de Estelí, pues ya ese maje me da trabajo cuando yo llegue. Yo tengo montones de amigos, madre, y ellos me han pedido que vaya a trabajar con ellos. Entonces, ¿vas a ir a ver a tu tío Pancracio, mijo, ah? Pues, desgraciadamente, madre. Ve, tu tío Pancracio dice que vive en la pensión, en la pensión Segovia, creo que se llama. ¿La pensión Segovia? Sí, sí, sí. Ve, ¿por qué no te vas vos también a vivir ahí? Pancracio dice que es buena y barata. Pues sí, como que, madre, pues sí, como que está bien, mita. Sí, ¿verdad? Está bueno. Voy a decirle a Filiberto que... ¿Qué es el que se va conmigo, él? Ajá. ¿Y cuándo pensás irte, mijo? De hoy en ocho, madre mía. ¿Cómo? De hoy en ocho. ¿Ah, sí? Sí, en unos 8 días. 8 días, sí. De modo que aprovecheme bien, madre. Manténgame contento. Dijéramos, buena comida, buena bebida, ¿verdad? Porque después le va a remorder la conciencia. Yo siempre te doy buena comida. Ah, y bueno, buena pero bebida. Dijéramos, por el caso, madre, ahorita dijéramos, necesito yo unas 20 bolas para ir a ver King Kong. ¿Y eso qué cosa es, ah? ¿Eh? King Kong, madre. Ajá, ¿qué? Su nombre lo dice. ¿No ves que es King Kong? Viene de Hong Kong. Que Hong Kong quiere decir grande, grande. Como chino. Algo así. No, madre, es un mono. Es la película que está haciendo furor en todo el mundo, hombre. ¡Ah, una película! Y King Kong es un gorila tan grande como la torre de una iglesia, madre. ¿Ah? Deme las 20 bolas, mi. 20 bolitas, madre. A su hijito el alma. Vea que pronto me voy. Bueno, está bien, está bien. Y voy a escribirle a Pancracio para que te vaya consiguiendo un cuarto en esa pensión, mijito. No, mamita, no le escriba, hombre. ¿Pero por qué, mijo? No, mejor le doy una sorpresa. No le escriba, madre. Pero... No, las 20 bolitas. Está bien, mijo, está bien. No le voy a escribir. Y toma los 20 pesos, mijo, toma. Fue así como unos días más tarde Aniceto y Filiberto se encaminaron hacia la ciudad de Estelí en busca de trabajo. Claro que lo hallaron porque, como les digo, en Estelí no trabaja el que no quiere trabajar. Porque hay en qué trabajar, claro que sí. Tabaco, madera, negocios, ganadería, agricultura, comercio, industria, de todo hay. Llegaron pues y se instalaron sin ver al tío Pancracio. Fue la noche que llegaron y cuando en su cuarto empezaron a tocar guitarra y a cantar, fue entonces que el tío Pancracio detectó su presencia. ¡Ey! ¡Salud, Aniceto! ¡Salud! ¡Salud! Mira, echémonos este otro mecatazo, pero de un solo, a ver. ¡Diablos! A ver, Billy, ve. Y ahora ve, cantemos aquella canción. No me digas que... Aquella que dice... Si fue la realidad, ¿no? Te queda que nos llamo, ¿verdad? A ver. Si fue la realidad, la que anoche dañé, y le daré mañana. Esas voces no se me enredan. Son voces aguardentosas y bien conocidas. No, ese es Aniceto. Como quien dice, llegó la peste bubónica a Estelí. Sí. Ese Giliberto Aniceto, solo hay dos, porque si no yo diría que está Karen Lara también. Bueno, pero para convencerme voy a oírlos más de cerca. Ojalá no me salga Bani por ahí. Pueblo extraño me dejas tranquilo. Tío Pancracio. Invitémosle un trago, hombre. Con todo gusto de verlo, tillito. Te invitamos a un trago. Yo no bebo. ¿Y cómo andaba con el bombero el otro día? Sí, pero yo no andaba bebiendo, señor. ¡Qué arma! Él se fue a ver, dice, las peleas y que las vio muy bien, pero estaba bolo. Yo ¿Pero no cómo fui. Andaba con él usted? ¿Yo? No, yo lo dejé en la puerta y me fui. Yo creía que andaba también. No, y menos ahora cuando tengo que despertarme a las 5:30 de la mañana a trabajar. Pues uno no es ninguno. Dos más en París. ¡No! Dos más y uno. Decime, Aniceto. ¿Y? ¿Cómo está la tula, mi hermana? Pues sí, tillito, aquí le mando una rosquillita, aquí también. Le mando una rosquillita, le mandó... y esta cuajadita también. Bueno, ojalá no se hayan comido la rosquilla ni hayan pellizcado la rica cuajada. Ay, hecha con cuajo Marshall. ¡Qué bárbaro! Albani pasó por aquí y me la dejó. ¿Quién? Albani. El bombero. Sí. No, pues, bella tito, no le hemos tocado ni sus cuadras, ni sus rosquillitas. Don, el paquete bien idéntico, tal como mi madre Tula lo empacó. Ahí está, mire, lo iba a ver. Pero ella hizo un traguito con los otros para celebrarla, tío. ¡No! ¡No y no! Pero, tío... ¡No! Está recho. Yo tengo que levantarme a las 5:30 de la mañana. Entonces, invítelos usted, tijito, Menos, tampoco. Don Pancracio, mire, yo le quiero decir una cosa. No, es un favor, hombre. No. ¿Cuál? Déjame hablar, hombre. Somos los otros los que le vamos Cómprenos a hacer favor a él. Un reloj despertador. ¿Dónde se lo robaron? No. Mire qué lindo reloj es, mire. Lindo. Con este relojito, usted puede levantar... En la madrugadita, oiga bien, a la hora que usted quiera. ¿Es cierto? No quiero reloj. Pero, mi tío... Menos que venga de ustedes. No. Pero yo me levanto solito con solo oír el programa Pancho Madrigal en la Radio Corporación. ¿Quién lo despierta para que oiga el programa? Cuando comience el programa son las 5:30 y me despierto yo. Bebé, tío Pancracio, usted oye ese programa, ¿no? Su hombre... Ese programa es lo mejor que hay en este país. No me digas. Es lo más divertido del mundo. ¿Será? Yo me despierto apenas comience el programa Pancho Madrigal. ¿Así? Si ese programa es mi reloj. ¿De verdad? No. Claro que sí. ¿De modo que no les compro el despertador? No. Vamos al lado, Niceto. No pudimos vender el reloj. Óigame, tío. No, oye, ese programa no sirve, hombre. ¿Cómo que no sirve? El que lo escribe no sabe describir. Y los que hablan en ese programa acá no saben hablar. No saben. Ahí está Otto de la Brocha, que está liquidado. Un tal Chepito Castillo, luego. O seco. O lejos, Y está la Marlena, la Marlena es la Yibilete, Don Filiberto. Esos son artistas como miedosos y mediocres, pues. Mejor cómprenlos el reloj despertador, hombre. Con que según vos, Fabio Gadea Mantilla, el escritor de Pancho Madrigal, es mal escritor. No, y no trabaja, además es un gran haragán. Solo aplastado en el escritorio y con una máquina ahí vive, nada más. Entonces vos querés decir que a él le hacen los libretos. No, pues yo no sé, a lo mejor el bombero. No. Ese solo sirve para gritar. Sí. Y Otto y José Castillo Cejo y la Marlene, y Libet y Heriberto, y Miguel Ángel, y Karel Lara, son malos actores. De viaje, tío. Pues Pancracio. Yo te digo que ellos son muy buenos, excelentes, ¿no? Y que Pancho Madrigal es un señor programa, aquí y en cualquier parte. ¿Y qué? Cómprelos del reloj para que se despierte temprano. Tío. ¡No y no! Me va a morder, perro viejo. Te voy a dar tu patada, que es diferente. Yo no necesito despertador. Mi despertador es el programa Pancho Madrigal. Y no compro ese despertador que es mal habido. Y espero que no sigan bebiendo guaro a costa de los babosos. Y desvelando a los pensionistas. ¡Nos vemos, degenerado! Y ahora, Niceto, ya bregamos, ¿verdad? ¿Ah? No le pudimos vender el relojito a tu tío. Y no podemos comprar tampoco una media de guaro. ¡Ay, qué goma, hermano! ¿Qué hacemos? ¡Qué es arriba! El tío Pancracio se va a arrepentir, jodido. Con que su reloj despertador es el programa ese mediocre Pancho Madrigal. Ahí dice él. Bueno, se va a arrepentir. Se va a arrepentir este viejo. ¿Tenés alguna ideita por ahí, Niceto? No, idiota. ¿Por qué me decís idiota? No, que es idiota, pues, la que tengo, no es ideita. Ah, porque es otra cosa. Es una gran idea. Ahorita son las 8:00 p.m, Filiberto. Y el tío Pancracio ya se fue a acostar. Él se levanta a las 5:30, apenas comienza el programa Pancho Madrigal, ¿verdad? Muy bueno, muy bueno. ¿Y cuál es la idea? La idiota. No, la idea. Por eso, no hagamos bulla en primer lugar. Dejemos que el tío duerma. Vamos a dar una vuelta por el pueblo y volvemos, dijéramos así, ya cuando vengan rasgando la 1:00 a.m. Chica, muy tarde, hombre. ¿Mm? Pero bueno, ¿cuál es la idea? Pues déjame a mí, Felipe. Quiero saberla, hombre, dímela, hombre. Déjame a mí, que yo soy el hombre de las ideas, hombre, eso es todo. Ahí tengo en mi alforja aquella grabadora de casete que me vendió Francisco Javier, el hijo del alcalde chiquitín y ojos azules de Ocotal, aquel que... Que acaba de venir de Europa. Sí. El que dice que se bebió un poquito de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en una tacita. Que trajo las astillas de la cruz también. ¿Te acordás de él? Ya voy cayendo, tío, ya sé quién es. Bueno, pues en esa grabadora Tengo un casete grabado con un programa de Pancho Madrigal. Hasta, güey. ¿Entendiste ahora, Billy? Pero como que ya voy cayendo, así un poquito ya voy cayendo. ¡Qué lindo, cara! A la una de la madrugada vamos a encender la grabadora. Y el tío Pancracio, al oír el programa Pancho Madrigal, va a creer que son las 5:30. Está claro. Vamos a dar una vuelta y vamos, por el niño de la Gutiérrez. Para luego estar. Vamos. Y así fue. Bueno, pues, dieron las horas y dieron no una vuelta, sino varias. Fueron a ver a algunos amigos y por último se estuvieron sentados ahí en el parque hasta como a las 12 de la noche. Y a la 1 de la madrugada, con un frío de 11.000 diablos, pusieron la grabadora en la mera ventana del cuarto del tío Pancracio. Ay, ay, ay, ay, bueno. Ay, ay, bueno, arriba. Arriba, Araganazo. Ya está en el aire, Pancho Madrigal. Bueno, yo ni radio tengo, pero ese programa, carajo, está en oído. Y que como todo el vecindario prende el radio, pues ¿para qué quiero yo el radio? Ahí está, ¿eh? Ahí está la cancioncita, sí. Y ahí está Pancho Madrigal. Ay, son las 5:30. Ay, ay, ay, ay, ay. Voy al baño, al baño. Ay. El tío Pancracio se bañó en un agua heladísima, súper helada, hasta que sintió repelo en el cuerpo. Pero había que bañarse e irse al trabajo. Se vistió, se puso su sombrero y su chaqueta de azulón y salió a la calle. Él trabajaba en la fábrica de empacar puros. Quedaba como a un kilómetro de distancia. Estaba oscuro y el frío era tremendo. Claro, si era la 1 de la madrugada... Ay, Chocho, qué frío, Chocho. Hace un frío 11.000 de grados, demonios. Ahí está la fábrica. No cantan los gallos. Las luces están encendidas. Se oyen los pocoyos. Nos presenta la fábrica y no hay nadie. ¿Qué pasara? Venía caminando tranquilo, no venía tan apurado y... Solo don Siria copando el celador está, hombre. ¿Y de ahí, don Pancracio? ¿Qué anda haciendo? Pues vengo a trabajar, don Siriaco. ¿A trabajar a la 1:30 de la madrugada? ¿Cómo? No han dado ni las 2. ¿Cómo, Siriaco? No, que son la 1:30 de la madrugada. Sí, don Pancracio. No, se te atrasó el reloj. Mire mi reloj, la 1:30. La 1:30 en punto, hombre. Pero, hombre, si acabo de oír Pancho Madrigal y ese programa es a las 5:30. No, don Pancracio, la radio está apagada ahorita. El programa es a las 5:30 y apenas son la 1:30. Hombre, qué misterio. Bueno, voy a volverme a la pensión. ¿Quién sabe qué pasaría, Albañito? Pensativo venía de vuelta don Pancracio, sospechando una zanganada de Aniceto y Filiberto. Llegó a la pensión y se arrimó al cuarto de su sobrino y... Tío Pancracio más caballo. Tío, se fue al trabajo, Filiberto, me se fue al trabajo. ¡Aniceto! ¿Qué? ¿Qué, Tillito? Ya hay madrugó ahora, Tillito. Sí, Anicetito. ¿Qué tal? Buenos días, le dio, Tillo. Ay, Dios te bendiga, mijito. ¿Y ustedes no han dormido? Pues sí, es que vea, tijito, sí, pues sí que... Figúrese que ha de creer, pues, sí. Tijito. Y ahí no lo fuimos a dar una vuelta, pues, y ¿verdad? Y entonces... Se dieron una vuelta. Pues ya anduvimos, Ah, sí, pues yo fui a dar una vuelta también ahora, ni siquiera. Sí, ya lo veo que madrugó. ¿Verdad? Y además, antes de irme a trabajar, quería enseñarte un producto de la industria estiliana. Vieras cómo trabajan el cuero los estilianos. No me digas. ¿Qué clase? ¿Qué? ¿De verdad, tío? Sí, claro que sí. Mira, mira. Esta es una coyunda de cuero crudo hecha en Estelí. Pero esa es coyunda. Sí, es una coyunda. Es bien bonita, ¿verdad? Mm-hmm. ¿Te gusta? Sí. Pues está bonita. Está bonita. Pues ahora probá la bandida. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, qué! ¿Qué tal sentí la coyunda, sobrinito? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, bandido! ¡Sinvergüenza! ¡Ay! ¡Nos vemos, Nieto! ¡Llévate la grabadora antes que este viejo la quiebre, hombre! ¡Llévate! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Toma! No volvió este Lía Niceto, Huicho. Ni Filiberto tampoco. Pero el parche fue auténtico. ¡Ahí nos vemos!